La inquietud sonora que genera el score de una película titulada The Commuter, aquí conocida como El Pasajero, es el pasaje, nunca mejor dicha la redundancia, sonoro que tenemos esta tarde en sinaudiencia.com en Contrabanda FM para dar un nuevo comienzo a esta nueva entrega de Sin Audiencia en esta tarde de noche de miércoles en Contrabanda desde el 91.4 www.contrabanda.org y en el score de The Commuter hay un viejo conocido de la escena, ya me pongo un poco hip hop, pero hablando de la escena de cinematofágica ibérica, y que no es otro que el señor Roque Baños, que ya lo teníamos calado de otros scores y que junto a Jaume Collet Serra pues ha dado el salto hacia los Hollywoods para poner música inquietante a la nueva historia, a la nueva película de Liam Neeson. El comienzo de este Sin Audiencia, que tiene por nombre 775, pues incluye The Commuter, pero también tenemos algunas series, algunos clásicos, algunas noticias, algunos estrenos y yo que sé cuántas cosas más. ¿No es así, Jordi? Buenas tardes. Efectivamente. Me estaba alargando mogollón en presentarte, ¿eh? Estaba empezando a hacer el programa yo solo y no te quería poner ahí en antena. Pues nada, buenas tardes, sí. Aquí estamos y hay mucho contenido, como siempre. Y desbordante. Vamos a empezar ya porque si no, no podremos abarcarlo todo. Sí, señor. Vamos a darle duro. Vamos a empezar, como siempre, con el libro de visitas y otras redes sociales porque es lo que tenemos por aquí. Muy bien. Y aparte de algún comentario que ha caído también en iVoox, el comentario sorprendente que vale la pena que quien entre en iVoox lo vea porque viene ilustrado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se pueden ilustrar los comentarios en iBooks? Sí, se pueden ilustrar de la manera que te diré ahora. Vale. En el programa de la semana pasada hablamos de esa película llamada JoJo's Bizarre Adventure, que era la nueva película, bueno, una de las que una presentaba, porque es muy prolífico el señor Takeshi Miike. Sí, señor. Y a raíz de la misma nos dejó su Bruna Man, que ilustra su nombre con el Superman que salía en Arale, en el Doctor Slump. Vale. Sí. Nos hacía el siguiente comentario, que ha dejado ilustrado con una foto de la cual deja el link. Por eso digo que es un comentario ilustrado. Muy bien. Dice: buenas, me ha hecho mucha ilusión el tramo del programa dedicado a Takeshi Miike. Tuvimos la oportunidad de conocerle en el Festival de Sitges de este año y doy fe de que el cerebro de este hombre se encuentra en una órbita, dimensión o lo que sea, diferente al nuestro. Doy fe. Solo hay que verle cuando quiso hacerse un selfie con nosotros. Y pone la foto y está el señor Takeshi Miike rodeado de unos vampiros góticos realmente súper bien maquillados y vestidos. Uh-huh. Con lo cual es una foto más que curiosa y le agradecemos el comentario a su Bruna Man. Y bueno, pues quien quiera puede entrar en el iVoox de Sin Audiencia en el último programa publicado, que es el 774, porque este es el que estamos haciendo ahora y todavía no está publicado, y podrá ver esta magnífica foto con el señor Takeshi Miike y su Bruna Man y sus amigos y amigas que estaban allí en este carnaval de la sangre, vamos a llamarlo. Sí, carnaval de las almas. Luego, por otro lado, pues tenemos el libro de visitas, donde sabéis que siempre quien entra en el libro y hace algún comentario y se presenta por primera vez, pues los saludamos efusivamente. Sí, señor. Y es el caso de Chingurri. Chingurri se ha inscrito. Esto suena de por el norte. Sí, bueno, como Chingurri Valverde, el entrenador actual del Barça, ¿no? Vale. Me parece que, aunque es el extremeño de nacimiento, ha vivido mucho tiempo en el norte y es el apodo que le ha quedado. Muy bien. Y Chingurri nos dice: hola, es la primera vez que escribo en el libro de visitas, aunque hace años que os sigo a través de los podcasts. El caso es que me he decidido a escribir porque he visto el tráiler de una película que comentasteis y que generó expectativas, que es ni más ni menos que Psychokinesis, del director de Train to Busan. Uh-huh. Deja ahí el tráiler de YouTube y dice: disfrutadlo. Y además luego añade: y aquí el tráiler de la nueva del director de Martyrs, Pascual Laugier, que se llama Ghostland. Deja el tráiler y dice: tiene buena pinta, a ver si no decepciona, como el hombre de las sombras. ¿Vale? Sí. Pues son los dos comentarios que nos deja Chingurri. Luego Kouros buscaba consejo. Dice, he descubierto una nueva saga literaria de fantasía malaz, el libro de los caídos del autor Steven Erikson, que consta de 10 volúmenes, de los cuales los 7 primeros ya están en castellano. Por lo que he podido ver, goza de buena prensa, por lo que quería preguntar a la sin audiencia si alguien lo ha leído o tiene críticas de primera mano y saber sus impresiones. Rápidamente ha salido a la palestra Unai, que dice, difícil de leer, si logras hacerte con ella, parece ser que es muy satisfactoria, pero es de extremos, o la amas o la odias. No te ponen las cosas fáciles, no te explican prácticamente nada, pero es abundante en personajes, larger than life. Yo solo he leído el primero, pero tengo intención de seguir. Así que bueno, el libro de los caídos del autor Steven Erikson, que es una saga, la fantasía malaz, con 10 volúmenes, de los cuales 7 ya están en castellano. Información para todos esos lectores y no audienceros. Luego, Using Your Brain nos decía... Hola chicos, gracias por las felicitaciones ante su próxima paternidad. Sobre los accidentes leves para lo que podría haber sido, una primera rotura de hombro y la segunda contusiones, pero ya decidí jubilar la moto. He visto lo visto, The Walking Dead la dejo hasta que finalice, a riesgo de spoiler. Sí, tras vuestros comentarios me lanzo, ya veo si la miraré. Por ahora, siempre que os hago caso, acertáis. Bueno, eso es bueno. El fin de semana me vi El ataque de los titanes 1 y 2, tras haber visto la primera temporada del anime. Y a ver, tiene algo salvable, pero es bastante infumable, más si has visto el anime. También empecé The Handmaid's Tale, la serie. Dos capítulos y recomendadísima. Futuro distópico, muy chungo y mal rollero. La sensación cuando la estás viendo es muy chunga, de las que dejan pozo. Una más a la lista, estamos perdidos. Estamos desbordados. Esto es horroroso. Luego Unai nos dice, no os quiero agobiar, pero aparte de que tenéis que poneros ya mismo con Star Trek Discovery y dejar como un mal recuerdo el JJ Abramverso alternativo de esas, ese de las pelis, tenemos toda la temporada ya de Britannia en HBO. Y de paso, en la misma plataforma, el primero de la nueva serie de ciencia ficción de universos paralelos, protagonizada por J.K. Simmons, el de Whiplash, sí, que le tenemos bastante cariño aquí, cuyo primer episodio me ha gustado bastante. Yo me he puesto ya con el primer episodio de Dark, estoy desbordado, o sea, no puedo. Y tengo con la mujer, ya llevo visto los dos primeros de la nueva temporada de Black Mirror. También la tengo que acabar. Bueno, no me da la vida. Pero o sea, estás trabajando en ello y eso a mí me animas. Y Star Trek Discovery me voy a animar porque debemos decir que las patas sin audienceras que vienen de vez en cuando, sí, que son Hallenbeck y Cola Blanca, sí que están con Star Trek Discovery y la están disfrutando mucho. Sí. Así que nos vamos a tener que poner, sí, Unai, tienes toda la razón. Dice, igual hay que ir pidiendo una subvención para ver todo lo que hay que ver. Pues sí, sí, o que nos contrate una radio que nos pague mucha pasta y nos permita tener el tiempo que necesitamos para dedicarlo a ver cine y televisión. Ya te digo. ¿O no? ¿Por pedir? ¿O no? Está muy complicado. ¿Sabes qué pasa, Jordi? Que es que las radios donde hacen eso que dices tú, que pagan, están llenas de... Yo no es que sea especialmente un tío elocuente o gracioso, pero está lleno de sosainas y de gente que se expresa de forma mediocre y que tiene opiniones de medio pelo. Entonces, no sé, gente que tenga pues un cierto grado de personalidad o de contundencia o que quiera un poco, pues... poner un poco de pasión en lo que hace, pues como que en esas radios que pagan parece que no está permitido. O al menos la gente que ejercita esas radios, que participa en ellas, parece en muchas ocasiones no tener sangre en las venas. O es lo que me parece a mí como criticón, hater, desde el punto de vista de hacedor radiofónico sin ánimo de lucro. Bueno, nosotros podremos opiniones más o menos acertadas, posiblemente un poco acertadas en muchos casos, ¿seguro? Pero al menos pasión y sangre le ponemos. O eso queremos pensar. O eso queremos pensar, exactamente. Mano 69. Muy buenas. Primer tráiler de la nueva serie de AMC, El Terror, basada en el libro El Terror de Dan Simmons. El HMS Erebus y el HMS Terror son dos buques del ejército británico al mando de Sir John Franklin, Ciaran Hinds, que será Ciaran Hinds, porque la pronunciación esta, recordemos que debe ser la C como una Q. Una sí, K. Sí, sí. Que se quedan atrapados en el hielo del Ártico tratando de buscar el paso del noroeste. Aquí la tripulación se queda a merced del tiempo, no pueden escapar ni huir a ningún lugar y no les queda más remedio que esperar el deshielo para poder proseguir. Sin embargo, el tiempo pasa lentamente y las condiciones de vida a 50 grados bajo cero son muy difíciles. Ya. Se acaba la comida, los barcos comienzan a deteriorarse y las enfermedades se ceban con varios de ellos. Por si esto no fuera suficiente, una extraña presencia de una criatura misteriosa les hace comprender... que no solo deberán sobrevivir al frío, la rebelión o incluso el canibalismo. también lo deberán hacer ante una terrible fuerza sobrenatural. El terror, en AMC. Toma spoiler. El reparto está a la altura de la producción, con Jared Harris, con Tobias Menzies, con Kieran Hinds, Paul Reddy o Adam Nagaitis. Y deja el tráiler de la producción. Luego también os dice, ya que estoy aquí con trailers, os dejo también el de la nueva de la saga Hellraiser, que llegará este año. Judgment se llama. Y luego dice que Star Trek Discovery, cada episodio una sorpresa. El 12 está, que se sale. Y haciendo un caso al comentario que hizo Using Your Brain sobre las series francesas esta, sí. La Mantis, que era una de Netflix, La Mante, y luego la de Glacé, responde, se puede ver, supongo que se refiere a La Mantis, no a Glacé, pero como no lo especifica, se puede ver, aunque es otra serie clásica de caza al psicópata. Tiene cosillas diferentes e interesantes. Pues bueno, vale. Pues este es un poco el resumen de lo que ha dado el libro de visitas. Ya sabéis, tenéis que venir, participar y escribir y decir muchas cosas y aprender muchas cosas. Se aprende muchas cosas de la sinaudiencia, que es sabia y además normalmente acierta en la mayoría de sus sí. recomendaciones. Y además ven muchas series, que la gente está súper mega galvano serializada en el momento actual. Brutal, brutal. Sí, sí, sí. No, de hecho, ya lo hemos dicho desde hace tiempo, ¿no? Que con la irrupción de todas esas plataformas de pago, que además son asequibles, sí, que no es como era antes, que la tele por cable era prácticamente para gente bienestante, ¿no? Pues sí, ahora sí, sí. Casi cualquier persona puede tener acceso a una de estas plataformas. Entonces eso ha hecho que realmente se invierta mucho en estas producciones. Los actores de cine no tienen problemas en pasarse a la televisión. Antes uh-huh. parecía que si eras un actor de televisión y no triunfabas en cine, estabas encasillado. Ahora ha cambiado la cosa. Ahora se pueden alternar series y películas sin ningún problema. Y eso le ha dado un caché y una importancia a las series que evidentemente ha provocado que mucha gente prefiera disfrutar de una serie, de unas situaciones, unos personajes, un guión. La apertura, el enriquecimiento que te puede dar una serie de minutaje que no puede tener un largometraje. Sí. Y entonces pues mucha gente está disfrutando de las series, incluso a costa a lo mejor de ver menos películas, ¿no? Sí, claro, porque yo también en estos últimos tiempos también ando yo reflexionando y claro, sí que es verdad que esos minutos que evidentemente puedes distribuir mejor para un capítulo de serie porque el minutaje es menor, puede, digamos, ser mejor aprovechado como tiempo, pero también eso quita que quizás pues buscas menos momentos en la semana para ver algo de hora y media, o de dos horas y media, dependiendo qué, ¿no? Entonces, como que, no sé, yo estoy ahí como que tengo un debate interno, pero intento ver películas siempre también. Sí, porque no quiero, yo al menos, como persona humana home, no quiero estar totalmente condicionado en mi ocio por qué pasará en el siguiente capítulo. O sea, puedo estar parcialmente, pero no totalmente. Me refiero que me gusta también historias que se abren y que se cierran en un lapso de tiempo corto, como es una película. Yo creo que hay que disfrutar de ambas cosas, ¿no? Sí. Hay que darle por un lado y por otro. Sí. Bueno, pues por otro lado, tenemos que han salido las nominaciones a los Oscars. Y a muchos otros premios más. De que, bueno, es que sí. Cuando salen los Oscars salen todos ahí como... Claro, ¡Yo también! Sí. ¡Pío, pío! Nosotros hace bastante tiempo que lo de los Oscars, seguir lo que dicen o dicen, nos da como bastante igual. Sí, más que nada porque como no coincidimos mucho en sus opiniones, por eso, pues la verdad es que somos un poco divergentes. Sí. Todo sea dicho. Sin tener que relacionarnos con la saga. Con la saga, sí señor. Pero la verdad es que hay que decir que este año llama la atención un par de nominaciones. Ah, sí, sorpréndeme. Bueno, sí, te voy a sorprender porque por un lado tenemos al señor Jordan Peele con Déjame Entrar, que se ha colado como mejor director, que ha colado Déjame Entrar, si no me equivoco, también como mejor película. Déjame Entrar. Eso te iba a decir. Es Déjame Salir. Era perdón. Para fuera la cosa. Sí. Sí, en este caso era para fuera. Déjame Salir como mejor película, él como mejor director y el Daniel Kaluuya como mejor actor. O sea, realmente. Hostia. Pues sí que es una sorpresa. Nosotros sí. Ya hablamos de Déjame Entrar, no me acuerdo en qué. Déjame salir, joder, qué manía, ¿eh? Pues hombre, tengo los vampiros nórdicos en un lado y tengo por otro lado... ¿Sabes qué pasa, Jordi? Que te tienes una filia y, sí, esa, y la filia te el puede... El vampirismo me tira mucho. La filia te puede, ya en está, fin, no hay más. Pues déjame salir. Exacto. ¿Sabes lo que voy a hacer? Decirlo directamente, get out, y así no me equivocaré. Sí, déjame salir el... Nosotros ya hablamos de ella y, a ver, aunque no es una película redonda, sí que ya hablamos que sorprendía que un cómico hiciera una película de terror tan seria. Tiene elementos que están muy bien. Y aunque no me parece una película ni siquiera de notable alto, sí que me alegro de que haya entrado en la carrera de los Oscars solo por ser una película de género que hay que reivindicarlas y espero que gane premios. Así te lo digo. Sí, la verdad es que es una grata sorpresa, independientemente de la valoración interna que podamos hacer de la película. Pero, joder, o sea, todo ese marroneo, ese mal rollismo que tiene ella dentro, ese giro final hacia el género puro y duro, pues mucha gente se lo va a comer con patatas fritas o a la lioli porque ha recibido estas nominaciones, lo cual a mí pues me alegra. Congratula, sí señor. Sí, o sea, somos un programa de cine de género y nos gusta que el cine de género quede representado. Exacto. Entonces, quien quiera escuchar lo que hablamos de Déjame salir, de Get Out, pues se puede marchar al programa 740. Estamos en el 775, pues... ¿Sí? Tiene que regular hasta el verano, hasta el principio del verano, hasta junio. Correcto. Y por otra parte tenemos a un director de cine de género que tiene una película que sale monstruos y tiene su cosilla, aunque no es... debe ser más generalista, no he tenido la oportunidad de verla todavía, para haber recibido tantas nominaciones, que es La forma del agua, del señor Guillermo del Toro, que joder, también se cuela como mejor película, como mejor director... como mejor actriz, el mejor actriz secundaria. ¿Pero qué le pasa al... y mejor actor secundario, o sea, brutal. Al cartel mexicano en Hollywood, ahí están metiendo, bueno, pues, ahí puntos por están, debajo de las mesas. Están ahí, ¿qué está pasando? Rompiendo barreras. Y bueno, pues oye, que también por el señor Guillermo del Toro me alegro. Está claro. Además, una película que estuvo inaugurando el Festival de Sitges, que vendrá próximamente a pantallas de todo el mundo, de todos los lugares. Y que no sé, supongo que si los Oscars le pegan un espaldarazo, pues ya no quiero pensar cuánta gente querrá ir a ver esa película. Pero bueno, no sé. Ya, habrá que verla también, ¿eh? Porque ya sabemos que Guillermo pues a veces acierta y a veces no acierta tanto. Pero bueno, si le han dado nominaciones, igual es que ha acertado. Y luego, tocándola sin audiencia de manera tangencial al menos, pues tenemos ahí, sí, Dunkirk, del señor Christopher Nolan, que también tiene alguna nominación importante. Sí, y tiene alguna película de género también. Sí, no, evidentemente, pero bueno, esta es de guerra, es bélica, y entonces, sí, que también, bueno, es un pues, género. Está como nominada a mejor película y a la mejor director. Luego tenemos esta controvertida Tres anuncios a las afueras, que uh-huh, también ha tenido los sinaudienceros a favor y sinaudienceros en contra, que también está nominada a mejor película y, aunque no está a mejor director, sí que está, que puede conseguir su segundo Oscar, Frances McDormand, como uh-huh, mejor actriz. Claro. Y como mejor actor secundario se reparten la nominación Sam Rockwell y Woody Harrelson. Hombre. Están los dos nominados en esta categoría. Entonces, bueno, pues con esto un poquito el reparto. Decir también que a mejor actriz, la sempiterna Meryl Streep, que me parece que lleva... Pobre. Ahora igual me equivoco, pero hablo de memoria, y lleva un par de Oscars de 20 nominaciones o algo así, o de 21, una burrada. Está por los archivos del Pentágono, la última. Vale, que de, sale en la del Spielberg. Del Spielberg, sí. Vale, vale. Entonces, vale. Bueno. Breve resumen, evidentemente, que le interese, pues tiene información que sobre los Oscars ahora, pues en todos los sitios que se puede, sí, imaginar. No vamos pero a bueno, hablar ya de los efectos especiales ni de no, las animaciones. Animaciones, cosas. Películas. Bueno, en películas de animación está esa de. ¿Cuál? De la de Van Gogh, que hablamos, esa tan curiosa de animación, sí, pero también está Coco, está la de Bebé Jefazo, hay un poco de todo. Coco, que dicen que es una de las mejores producciones que ha hecho últimamente Disney. A ver, yo estoy flipando con Coco sin haberla visto porque está teniendo mucho éxito y está recibiendo opiniones muy favorables del parche mexicano que forma parte del público mundial. O sea, me refiero que a pesar de ser Disney Pixar, parece ser que, no sé si los guionistas o también el reparto de voces, o pues como que han querido un poco, pues digamos, inmiscuirse, digamos, plenamente en la esencia mexicana, y lo han debido de conseguir, porque que una producción externa a México reciba tan buenas críticas en ese aspecto es que algo bien han debido hacer. Pero pues claro, sí. Yo no lo he visto todavía, no te puedo decir. A mí lo que me contrasta mucho con esto que me cuentas de los Oscars es, pues, otros premios, no tan grandilocuentes como esos, sino unos que nos pillan un poco más de cerca, aunque sea solo por geografía, y su contraste, digamos, opuesto a, digamos, valorar el cine de género, que son los premios Gaudí, que son los premios del cinema catalá que se dan aquí en Cataluña, y que, amigos y amigas del resto del Estado, pues que sepáis que también aquí hay una especie, igual que en el Estado español a nivel global, hay una especie de élite intelectualoide que tapona la entrada a determinadas producciones y determinadas formas de hacer películas, y que no deja que el género sea considerado algo premiable en unos galardones como los premios Gaudí. Y con esto quiero decir que, y estoy haciendo una crítica abierta, evidentemente, pues no solo que ya no cuentan con las, digamos, producciones en las que han participado catalanes a lo largo del mundo y que tienen que ver con el cine de género, como, siempre lo repito, soy un pesado, ya lo sé, como el Carles Torrents, o como hablaremos luego del Jaume Cullet Serra, o la película esta de Matar a Dios del dúo directores de ahí del Vallés, como Calle y Pinto. O incluso Framed. O Black Hollow Cage. Me refiero que todo este tipo de películas que tienen, sobre todo, pues, autoría catalana en guión y en dirección, o sea, no están reflejadas ninguna en los premios Gaudí. Y para más inri, Jordi, aunque nos vayamos al apartado 20 de los premios, el 20, fíjate tú, en unos premios que son modestitos, de mejores efectos visuales, es que ni ahí, o sea, de las cuatro películas nominadas que hay, dos son de género, las otras dos no. Y estoy hablando de que la única referencia en todos los premios Gaudí a la película Muse, de Jaume Balagueró, que es un tío ya establecido y que está un poco dentro de ese establishment catalán del cine de por aquí, pues solo lo han nominado en la parte de los efectos visuales. Y la otra es, por si alguien tiene curiosidad, Proyecto Lázaro. O sea, que es que dices, pero tíos, ¿en qué mundo vivís? O sea, tenemos un festival que se llama Festival de Sitges aquí, que lo peta en el mundo mundial a nivel de cine de género, y no hay un mínimo reflejo de un 0,05% en los premios del cine catalán. Voy a hacer una reflexión, a ver si te suena. Estoy un poco mosqueado, ¿eh? Sí. Yo. Esa gente, que supongo que es la misma gente que tiene detrás las instituciones que intentó convertir el Festival de Sitges en el Festival de Cine de Cataluña. Sí, a nivel generalista. A nivel generalista, cosa que nos mosqueó tanto a los fanáticos. Es la misma gente que desde el año pasado hizo la primera edición del Festival Gaudí de Cine de Barcelona. Sí. Que ya lo ha llamado así. Intentando construir de la nada un festival donde evidentemente van a intentar, pues, meter ese cine del que estás hablando y que supongo que es el que acaban premiando. Sí. Evidentemente, luego el cine tiene que tener un soporte en las salas del público, porque si no, no es nada. Con lo cual, bueno, pues ellos mismos, no sé qué decirte. Que ojo, que dentro de esas películas puede haber películas súper válidas, ¿eh? Sí, o sea, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Menos las de Isabel. Pero lo que está claro es que nosotros, igual que ellos pueden defender lo suyo, nosotros defenderemos lo que consideramos nuestro. Por supuesto. Porque evidentemente no tenemos derecho sobre nada, pero sí tenemos el control de nuestras palabras. Aunque y de luego, nuestras opiniones. Aunque luego estas sean mejor o peor valoradas. Entonces, pues bueno, pues evidentemente nosotros decimos la nuestra. Bueno, pues y, yo, a ver. Lo que nos parecen las cosas. Yo ya te digo que estoy. Ya los llevo teniendo en el punto de mira desde el principio, porque llevan pocas ediciones, los premios, no sé si llevan 10 o así, no sé, poquitas para ser unos premios así de cine y tal. Pero es que ni un año, ni otro, ni el siguiente, ni. No sé qué tendrá que venir a hacer aquí el Jaume Cullet Serra, tendrá que hacer alguna adaptación de, yo qué sé, del libro este de Victus o alguno de estos así. Al Timbal Brook. O alguna. Pero ya se hizo película de un poco también tirando hacia el género y creo que no se valoró en su momento prácticamente. Pero bueno, no sé. Ya te digo que supongo que hay un determinado perfil, digamos, de premio o de película a premiar en este certamen, y todos los que se salgan de ahí pues no, ni van a aparecer, pero bueno, aquí estaremos para dar pataletas nosotros. Ahí está. Pero bueno, seguimos con el programa porque esto seguimos, sí, porque no habíamos hablado de que íbamos a hablar de premios, pero bueno, es actualidad y comentamos, sí, así es totalmente cosas actualidad. Que salen. Y yo quiero dar un par de noticias breves. Vale. Por un lado, como comentamos, videojuego la semana pasada, que no es habitual, pero de vez en cuando también sale. Debería ser más habitual. Vamos a mezclar videojuegos con cine. Uh-huh. Con cine y con cena. Porque el señor John Cena, sabemos que ya se prodiga por las pantallas. Ha hecho bastante. Varias producciones, salió en Marines, salió en esta de Padres por Desigual, aunque fuera un cameo al final. Ha hecho otras películas. Y ahora se habla de que se va a llevar a la gran pantalla la adaptación del videojuego Duke Nukem, uno de esos videojuegos míticos para los jugones. En Zaragoza lo decíamos tal cual se escribe, el Duke Nukem. El Duke Nukem. Cuyo, bueno, de todas las versiones que hubo, la más celebrada posiblemente fuera el Duke Nukem 3D del año 96, y donde teníamos a un tío cachas que siempre iba con sus gafitas de sol y que se dedica a luchar contra los aliens que han venido a invadir la Tierra. Uh-huh. Entonces, bueno, pues parece ser que hay una negociación con el señor John Cena para que interprete en la gran pantalla, ajá, al personaje protagonista de Duke Nukem y hacer la producción para el cine. Bueno, ya le pega un poco el perfil de persona. Le pega mucho. O sea, si ves la carátula del Duke Nukem y el John Cena, pues la verdad es que físicamente tiene las cualidades apropiadas ahí, para hacer el cosa. Personaje. Luego ya veremos a ver qué productora hay detrás, qué dinero se va a invertir, qué tipo de producción se va a hacer, porque claro. Además Duke Nukem tenía mucho cachondeo y mucho humor. Que ya veremos qué pasará, porque además era súper bestia, tenía momentos muy censurables que no sé si las producciones de ahora serán capaces según de... Según quien pille el proyecto. O se atreverán, más que serán capaces, se atreverán a plasmar, en fin, que bueno, que con reservas, pero la noticia ahí está. Bien. Y luego decir que hay una película que era el Cluedo, se llamó aquí El Juego de la Sospecha, del año 86, que estaba dirigida por Jonathan Lynn y protagonizada por Tim Curry, Christopher Lloyd y Leslie Ann Warren, entre otros. Bien. Pues 20th Century Fox ha decidido hacer una nueva versión de la película. Uh-huh. ¿Y qué ha hecho? Se la ha dado al señor Red Reese y a Paul Wernick, los guionistas de Deadpool. Joder. Y le han dicho al señor Ryan Reynolds, que está muy unido a los mismos, si quiere protagonizarla. Porque además creo que Ryan Reynolds también podría ser de productor, no estoy seguro, pero uh-huh. Últimamente pues también le gusta meterse en el tema. Sí, sí, de hecho pues el Deadpool salió gracias a él metiéndose a invertir un poco. Pues bueno, pues a mí El Juego de la Sospecha es una película que tengo muchísimo cariño. Creo que es inferior a Un cadáver a los postres, que para mí es la película por antonomasia del tema de humor negro con asesinatos y tal, que uh-huh. la película del 76 de Robert Moore, que estaba basada en un guión teatral de Neil Simon, que además adaptó él mismo al guión cinematográfico, sí. Y recordemos, reparto con Ale Guinness, David Niven, Truman Capote, Peter Falk, Peter Seale, o sea, brutal, brutal. Constelación. Pero bueno, El Juego de la Sospecha también tenía su gracia, además a mí Tim Curry me pierde, y a ver, un remake con esta gente tan irreverente, Uh-huh. Bueno, pues si realmente saben explotar esa vena irreverente y la llevan bien, pues el Cluedo con ese asesinato con el candelabro del señor marrón en la habitación, sí, en la biblioteca y tal, bueno, bien, pues puede dar su juego, la verdad. Bien manejados son unos mimbres interesantes. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues esta es la segunda noticia que quería traer y muy bien. Yo, 20th Century Fox está ya en ello. Yo traigo una puntualización que puede considerarse noticia o no, pero bueno, también como hablamos de ella recientemente, pues ya confirmo un poco que el justiciero, el remake de Eli Roth de la película Death Wish, ya tiene distribución española y será Filmax quien traiga la película aquí. Death Wish, el remake, tiene fecha de estreno el 2 de marzo en Estados Unidos, y aquí vendrá el 28 de marzo, que creo que es miércoles, porque no sé si es esa la semana de la Semana Santa o pasa algo y por eso quizás... ¿Recordamos quién toma el relevo de Charles Bronson? Sí, un tal sino Bruce Willis. Supongo que ya, sabiendo la fecha de estreno que acabas de comentar, el señor Jaleme, que estará ahora mismo intentando sacar las entradas anticipadas ya, ¿no? Anticipadas para las tres primeras sesiones, por lo menos. Sí, y ya por dejar esta pequeña puntualización al respecto de otra noticia que comentamos en su momento, pues decir que el guión está en manos de Joe Carnahan, que... Hay gente que está muy, muy, digamos, muy poco receptiva con este remake, pero bueno, evidentemente pues será una película muy diferente a la que tuvimos a finales de los 70, pero bueno, ya veremos a ver, no sé. Yo confío en determinados artífices que hay en este proyecto. A ver qué es lo que pasa, a ver si luego no me tengo que comer yo aquí las palabras en el micro, bueno. Que si hay que comérselas, me las comeré, porque lo reconoceré públicamente si no me mola o si la veo fallida la película. En fin, eso lo veremos dentro de unas semanas, no demasiadas. Pues bueno, oye, es terrible porque nos hemos comido aquí prácticamente la mitad del programa. Buah. Y no, la mitad del programa todavía, ¿no? Sí. Bueno, un poquito, sí, un poquito de mitad. Y no hemos hablado ni de los estrenos, o sea que además uno lo has de comentar, o sea que... Sí, bueno, pero que sepas que solo tengo un estreno para comentar y que es bueno. Ese que ya os imagináis que ya he anticipado al principio, pero creo que hay alguna película más. Sí, hay alguna película más. Esta semana. Lo que hay es un reestreno, que a mí me ha sorprendido bastante, porque hay un reestreno que es que se va a poder volver a ver por su 40 aniversario en pantalla grande la película del Señor de los Anillos dirigida por Ralph Bakshi. ¡Hola! Sí, sí, señor. Supongo que va a ser una distribución limitada. Supongo. Pero me salían bien los estrenos. A mí no me sale. Que vuelve a los cines en el 2018, en su 40 aniversario, la película original de Ralph Bakshi, El Señor de los Anillos. Bueno, pues realmente, aparte de ser una de las primeras películas animadas presentadas en cine con el sistema Dolby Stereo en su época, entonces uh-huh. Bueno, pues más que interesante, las voces dobladas, por cierto, estaba gente como John Hart o Anthony Daniels, el C3PO. Poca broma. Y bueno, si se puede ver además en versión original, pues mucho mejor. Yo voy a echar un vistazo a ver en qué cines, a ver si hay alguna sala de estas en Barcelona que la pase, fácil, porque fácil. Es posible que me acerque con mi hermano a refrescarla. Yo tengo que recordar cada vez que sale este tema a colación, es un poco farutería, pero yo tengo la banda sonora de la versión pintada del Señor de los Anillos en doble vinilo Picture Disc. ¡Hala! Y sé de otro coleccionista competidor de... plásticos que la estuvo buscando durante mucho tiempo, un tipo que tiene más de dos brazos y que últimamente se dedica a coleccionar vinilos también y que estuvo relacionado con Sin Audiencia. Nuestro querido cefalópodo. Eso matéis. Y se ve que al final la ha acabado encontrando. Porque y por cierto, Juan Carlos, que sé que nos escuchas de vez en cuando. Sí, nos escuchas. Tendrías que sacar entradas también para ver esta versión. Hombre, yo creo que él ya tendrá. Ya o tendrá, sea, ¿no? Si han salido, él ya tendrá. De hecho, si la han puesto hoy, ya habrá ido a verla, pero bueno. Bueno, me parece que es el viernes, viene el viernes ya, 26, me imagino. Pero bueno. Este reestreno, 40 años después, es uno de los estrenos. Luego tenemos una película de estas que tiene pinta, es una película de producción nórdica, creo que danesa, se llama Trío en busca de la búsqueda del santuario sagrado. Sí, es Noruega. Noruega, pues mira. Señor. Por ahí arriba. Por ahí arriba. ahora si hay algún danés dirá, vaya, que no tenemos nada que ver con los noruegos. Que nosotros somos los andaluces Perdón. De Escandinavia. Resulta que tiene toda la pinta de película así, mezcla fantasía, juvenil y aventura, tal, aventuras, juvenil, sí. Tesoros. Pero bueno, para quien quiera ir a ver algo con leve toque de género, con chavalería, pues puede no estar mal. Sí. La producción además creo que tiene 70 y pocos minutos, o sea, ni siquiera es un largometraje muy extenso, con ya, lo cual... Ya tiene pinta de estar basada en algún libro de éxito, pero bueno, esto me lo acabo de inventar, no sé si será real o no, pero a mí la pinta que me hace es un poco esta. Y hablando de cine de género juvenil, también. Que abarca muchas cosas, sí, pues tenemos la tercera parte del Corredor del Laberinto, se llama El Corredor del Laberinto, La Cura Mortal, dirigida como las dos anteriores por el señor Wes Ball, y bueno, pues la sinopsis es muy breve, muy concisa, todo laberinto tiene su fin. Sí, ya, fin, pues, y además con el cartel, pues ya te imaginas que esto va ya para acabar, que esta es la tercera ya para acabar. Está enfocado en forma de trilogía. Y que tanto laberinto y tanto correr y tanto pasar pruebas, total, pues ¿para qué? Para llegar al medio. Para llegar sí, al final, pero, o no, veremos. Aquí les tenían que dar un final como Cube. Y sin concesiones, cojones. Ya. Bueno, vete tú a saber, igual luego eso acaba ahí como... ¿Tú has visto alguna de estas? No. Vale, pues ya somos dos. De hecho, a ver... Si te soy sincero, podría haber asistido al pase de esta tercera parte del Corredor del Laberinto. Pero claro, te hubieras visto forzado a ver las dos anteriores. Claro, y lo que no he podido hacer por mi escasez de tiempo contractual. Creía que era por un precepto oftalmológico. No, no pienses que es por eso. No, es por puro tiempo. Y claro, como me tenía que planificar ver las dos anteriores antes de que fuera el pase... Fue imposible bueno. Y dije, bueno, pues unas veces he podido, otras no he podido, pues ya, yo qué sé, ya caerán en algún momento o no. Emplazamos a la audiencia que nos diga si tiene algo aprovechable el Corredor del Laberinto, porque a lo mejor estamos aquí nosotros con nuestros prejuicios, que también los tenemos, claro. Y a lo mejor tiene algo aprovechable o no. Sí, ¿vale? Sí, por favor, que nos orienten. Que nos orienten, sí. O nos desorienten, que también está bien. También, que vayamos del laberinto, en vez de fuera para adentro, de dentro para afuera. Pero bueno. Bueno, se estrena también, aunque no creo que sea nada sino vencer, a la película Sin Amor, porque creo que es una de las nominadas como mejor película extranjera. ¿Por qué lo dices? ¿Porque no me gustan las películas de amor? No, ¿y esta pero, sería mi película? ¿O qué? La nombro porque creo que se han nominado a los Oscar como mejor película extranjera, creo. Una peli medio rusa. Sí, de Andrei... Burger, porque es que he visto el apellido y soy incapaz. Esto es para ponerte a prueba y además que tú eres un tipo bregado en los nombres difíciles, ¿eh? Pero... Zivganinstev. Bueno, me vale. Venga. Es que tiene una Z, una V, una Y seguidas, sí. Y luego Ajinstev. Esto es que es de Rusia, pero del medio. Que ya no es casi ni Rusia. No que sé. Es más Mongolia que Rusia. Yo cuando veo tres consonantes seguidas ya se me parte algo, ¿no? Como diciendo, hostia, aquí tengo problemas. En fin. Y saltando ya de esto, pues vamos a pasar al pasajero de Jean-Marcolet Serra, Culiet Serra, que manía de anglosajonizarlo, pobre hombre. Pues sí. Que es de Sanin al Siscla de Vallalta, a Jean-Marcolet Serra. Que nos dirige de nuevo a Liam Neeson, además de a la Vera Farmiga, al Patrick Wilson o el Jonathan Banks, entre otros. Pues, sí, sí, sí. Tú dirás. Una película, cuanto menos, interesante y entretenida como la mayoría que hace el señor Culiet Serra. La verdad es que... Esta vez el señor Liam Neeson se salva de ser exalcohólico. ¿O alcohólico directamente? Aquí es simplemente, y es un pequeño detalle que alguien podría considerar spoiler, es ex policía. Vale. Si es un ex, es ex policía. No es, no, en la película, al menos que yo recuerde, no tiene, digamos, vicios ocultos, conocidos ha tenido. En otras películas, esos vicios ocultos le habían hecho que dejara de ser policía también. También. Y pasar a tener otros trabajos. Aquí creo que la cosa va por otras razones más bien laborales. Que no por, digamos, por ingesta descontrolada de sustancias. Pero bueno, sí que es verdad que Jaume y Liam pues deben ser buenos colegas ya, deben buenos o grandes colegas, porque es la cuarta vez que trabajan juntos. Recordemos que hay tres películas anteriores que ahora mismo pues yo no recuerdo todas. La primera fue Unknown, la otra es la del avión y la tercera es la que ocurría por la noche en Nueva York y que salía el Common, que tampoco recuerdo el título. Y la cuarta pues es esta de Commuter, a.k.a. El pasajero, que es como la han llamado aquí, y que bueno, y que es una película que se encuadra totalmente, total y además de, con todo su peso, dentro del subgénero del suspense ferroviario. Ya sabemos que al Jaume Collet Serra lo del suspense le va como anillo al dedo, le gusta poner al espectador y a las espectadoras tensos y tensas. Y además aquí nos metemos en el ámbito ferroviario, que ya es, puede ser conocido, el ámbito ferroviario de los Estados Unidos a nivel de, digamos, líneas interestatales o interciudadanas, pero ahora lo que tenemos es una trama que está basada en los, hasta ahora relativamente poco conocidos, cercanías del área metropolitana de Nueva York, ¿vale? ¿Y qué tenemos en esta historia de The Commuter? Pues tenemos como protagonista, ya os podéis imaginar a quién, a un tipo que se llama Michael McCauley, que es el personaje del Liam Neeson, y que es un vendedor de seguros que ronda la sesentena ya tiene sus 60 tacos, y en el día en el que ocurre la película, porque esta es una de esas películas que ocurre en un solo día, estresante día, pues vuelve a casa en su tren, abatido y preocupado porque ha sido despedido de su trabajo. ¿Qué ocurre? Pues que en este trayecto que repite desde hace un porrón de tiempo, 7 años o así, desde su casa en las afueras de Nueva York hasta el curro en Manhattan que ha tenido hasta el día de la película, pues recibe de parte de una desconocida que se le sienta enfrente en un momento dado del trayecto una curiosa propuesta que no dudará en aceptar. Y no dudará porque la propuesta incluye pasta y él vuelve a casa todo rayado de que lo han despedido con sus 60 tacos, que qué va a hacer ahora, de qué se va a meter a currar si no puede vender seguros. Y claro, llega una tipa que no conoce de nada y le ofrece el siguiente trato. A cambio de un generoso fajo de billetes, el señor McCauley deberá encontrar a un pasajero al que no conoce y del que solo sabe un nombre, un alias, que es Prime. Es la única pista que le da esta misteriosa señora que se le sienta enfrente. Y todo ello debe conseguirlo antes de que el tren llegue a su última parada y acabe su recorrido en la línea. Ante esta propuesta, primero un poco incrédulo, pues el señor McCauley va a verificar una de las pruebas que le ofrece la misteriosa señora para que compruebe que esto va en serio, y el tío, sorprendido porque es verdad y porque la prueba ha sido pasada satisfactoriamente y tal, y decide meterse pues en harina a buscar a ese pasajero barra pasajera, porque no sabe si es hombre o mujer, entre toda la gente que va y viene en esa línea de cercanías de Nueva York. Lo que no sabe Michael McCauley es que este trato, que en apariencia es relativamente fácil y que le puede hacer ganar dinero de una forma rápida, pues primero, tiene letra pequeña y alguna cláusula que la misteriosa señora no le ha contado. Y ahí comienza el juego, porque todo se trata de una especie de juego. Vale. Esta es la propuesta inicial, bueno, un poco de The Commuter, interesante, vigorosa, con bien armada. Me refiero que es una película que, aunque está muy revestida de un aspecto y estética actual y tecnológica, con los móviles, con los GPS, con las interactividades que tiene la vida moderna actual, realmente nos encontramos, bajo mi punto de vista, ante un ejercicio de suspense clásico Hitchcock style, totalmente. O sea, cumple todos los parámetros y tiene todos los tics un poco que conocemos de algunas películas del maestro jefe supremo del suspense, que es el señor Alfred Hitchcock. Y además, este tipo, digamos, de tics y de clics de suspense clásico, pues están muy bien organizados a lo largo de la trama por el señor Cuyet Serra. Menos en la intro, de la que nos explica un poco la vida diaria del señor Macaulay, pasamos toda la película metidos en el tren con los protas. Y eso también, pues, genera esta situación, digamos, de confinamiento, aunque sea de confinamiento de transporte, pues bien manejado, genera buenas dosis de tensión y de bastante incertidumbre. A pesar de que este confinamiento ya iremos descubriendo que a veces las situaciones y los sucesos que vayan ocurriendo dentro del tren van a ir teniendo consecuencias en el exterior. Y esto es un semi-spoiler, no voy a decir en qué sentido, pero que sepáis que no es una historia cerrada dentro del tren, de un corre que te pillo dentro del tren, sino que la cosa va más allá. Hay tentáculos invisibles que van fuera del tren y que llegan bastante lejos. No voy a decir hasta dónde, porque también sería otro spoiler. Y claro, pues esta situación un poco de causa-efecto dentro o fuera del tren, pues contribuye a generar también pues un estrés adrenalínico pues bastante interesante a lo largo del metraje. Decir que el guión, para mi gusto, pues es bastante original. Mira que hay películas de trenes en las que pasan cosas en marcha y que hay algo, además, algunos clasicazos a los que nos podríamos, digamos, recurrir o fijar por si acaso el señor Cuyet Serra pues ha copiado algo demasiado, o los guionistas de la peli, pero yo quiero pensar que la cosa tiene bastantes visos de originalidad. Aparte es bastante desconcertante, también, repito, pues bastante entretenida, y además, si algo tiene el Cuyet Serra es que hace o contribuye a que el espectador pues le tenga que dar al coco a la vez que Liam le da al coco dentro de la película para ver qué va a hacer o cómo va a conseguir identificar al misterioso personaje que tiene que buscar, porque si no se le va a torcer la vida demasiado y va a ocurrir algo fuera del tren que va a ser un problemón. Y claro, pues todo eso contribuye a que, digamos, pues la propuesta del Cuyet Serra y de sus guionistas, pues que para mi gusto, pues me lo haya hecho pasar bastante pipa, y que además, pues eso, que no le van a dar quizás pues ningún Oscar ni ningún Gaudí, pero la película, para lo que se hacen las películas, cumple sobradamente. Tiene sangre, conceptualmente, digamos, de corte, que es que yo estoy en el mundo de la impresión ahora, y tiene sangre de sobra, puedes cortar por donde quieras, que no se va a ver, digamos, limitada la línea de corte con nada que tengas al otro lado. Eso sí, entiendo que también un espectador pasivo pues quizás no lo va a pasar bien con esta película, como con ninguna de las anteriores del Cuyet Serra. Se va a agobiar porque esas ínfulas detectivescas que el director pide al espectador pues tienen que estar presentes, porque si no, pues igual no va a haber ahí ese juego cómplice de hacia dónde nos lleva la historia y por dónde nos va a llevar y qué va a pasar si a este lo saludo en vez de meterle un puño. Cosas que van a pasar en la película. En fin, en el reparto, como tú muy bien has dicho, Jordi, tenemos a Liam Neeson, bastante ya, pues el hombre es, realmente vacila con el rollo de la edad, de la entrada en la década de los 60 años, pero realmente el hombre anda por ahí. Me refiero que yo creo que hace ahí un poco de autoguiño, autoparodia, un poco jugando con esa situación, digamos, de edad. Pero bueno, aquí igual lo tenemos menos expeditivo que en otras ocasiones a nivel de acción, a nivel de puño que te meto, a nivel de peleas físicas. Hay algunas, pero la película le exige otras artes que no son ya tan físicas, sino más de inteligencia, más de astucia, y en eso pues también el hombre va sobrado. Me refiero que evidentemente pues el tiempo nos pasa factura a todas, y a Liam Neeson también, por muy bregado que esté y por muy cachas que esté y por mucha experiencia que tenga y muchas venganzas que haya realizado antes de llegar a esta película, ¿no? Pero bueno, y luego también tenemos papeles, claro, él es el star, él es el tipo, el eje central de la película, pero luego tenemos a determinados nombres, enigmáticos nombres, porque no salen demasiado en la película, pero son muy importantes a la hora del desenlace. Perdón. cómo son el actor Sam Neill, que creo que tú no lo habías nombrado en el anterior listado. De hecho, no sabía que salía. Sí, no es un spoiler, sale al principio de la película. También salen más partes, aparte del principio, pero me refiero que no es uno de esos personajes sorpresa que aparecen sin venir a cuento. Tenemos a Vera Farmiga, tenemos al Patrick Wilson, tenemos a Clara Lago, anda, que es una actriz Spanish que ha entrado en este casting. Tampoco voy a decir que sea el personaje muy importante, pero bueno, es de los que queda al final en el tren. Y sin que ponga apellidos en el nombre del título de la película. Pues ahí no te puedo decir, porque yo en esta señora... Ni ocho. Cuando salió su imagen, la primera vez que sale ella en la película, dije, joder, es esta tía, ya me acuerdo, pero... que no la vinculo con ninguna producción, o sea, me refiero a la típica actriz española que yo apenas conozco de nada. Entonces no sé, supongo... Pero te suenan dos producciones de los últimos años con ocho apellidos, ¿no? Sí, pero igual, pues, no sé, pero no sé si ella es importante en esas películas o es secundaria también o no, la verdad. Es importante, pero bueno, en esas películas. La cuestión es que Clara Lago pues está ahí haciendo un personaje secundario de enfermera que vuelve de su duro día de trabajo hacia también su casa en las afueras de Nueva York. Y claro, pues no voy a decir que no sea importante su personaje, porque todos lo son, sobre todo si acaban quedando pocas paradas hasta el final de la línea y tú sigues estando dentro del tren. No voy a decir nada más. Y luego, aparte, si rebuscamos también, bueno, no hay que rebuscar, se ve al principio un poco, porque sobre todo eso, se acordó de su carita de preadolescente, de niño preadolescente que las pasa fatal en Poniente. Tenemos en un pequeño papel al Dean Charles Chapman, que es el actor que interpretaba a Tommen Baratheon en Juego de Tronos, y que aquí es el Danny Macaulay, que es el hijo del Liam Neeson en la película. Porque el señor Macaulay, a pesar de estar en sus 60, a pesar de que lo han despedido del trabajo al comienzo de la película, pues tiene... esperándoles en casa a una esposa señora y tiene a un hijo en edad ya de ir casi a la universidad, que es el señor Tommen Baratheon, a.k.a. Sí, que tendría que ser Tommen Lannister, no nos engañemos. Sí, pero bueno, ya sabemos que los formulismos oficialistas... Y en cambio tienes un Gendry Baratheon por ahí, que ya, se llama Gendry lo que sea. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que se le llama así para no dar... spoilers innecesarios a la gente que no se ha metido en la estaba serie. Ironizando. Una pizca de ironía. Sí, sí, sí. Lo intuyo. Pero bueno, por cerrar un poco el asunto de The Commuter, decir que sigue cumpliendo, igual que las anteriores, del Jaume Cullet Serra. Aporta algunos puntos de originalidad. Alguien dirá, bueno, y es que la del avión, pues ahora lo cambian de un avión y lo meten en un tren y a putearlo al Liam Neeson. ¿Sin escalas era la del avión? Sí, esa era. Y yo os diría, pues bueno, el concepto puede ser un poco paralelo, pero no es lo mismo, porque estamos hablando de, digamos, un personaje. En Sin Escalas teníamos a un policía especializado en vuelos, que en detectar posibles peligros en vuelos internacionales. Aquí tenemos a un, vale, ex policía, pero que hace su trayecto diario que lleva haciendo durante 7 años, y de repente pues ocurre algo y se le presenta esta ocasión, esta oportunidad, esta situación fuera del ordinario y que le cambia un poco la vida en un solo día, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me refiero que sí que hay unos ciertos paralelismos a nivel conceptual, pero la historia es bastante diferente y de hecho, pues aquí yo creo que pesa bastante más el suspense que en Sin Escalas, y que también quiero pensar que la parte, digamos, de disminución de intensidad de actuación física de Liam Neeson se compensa con más intensidad a nivel, pues eso, de trama, de suspense y de imbricación del guión en los momentos más claves de la historia. En fin, que yo tampoco es que sea especialmente objetivo, ya sabéis que las cosas que hace el Jaume Cullet Serra pues me agradan bastante, me lo hacen pasar bastante bien, y esta es otra de esas que me lo ha hecho pasar bastante bien. Tampoco lo voy a ocultar, ¿eh? O sea, las cosas, la verdad, por delante siempre. El cine le pedimos entretenimiento. Si nos lo da, A partir de ahí, si encima hay un buen guión, una buena historia, sí, tiene sus giritos, ya os podéis imaginar, bien, que es una historia en la que va a haber unos cuantos giros claves que van a torcer la tortilla para un lado que igual no pensábamos, o sí, dependiendo de nuestra astucia como espectadores. Pero de eso depende un poco el juego también, de ver un poco hasta dónde llega ese espectador listillo que va con el Lian ahí acompañándolo. En fin, que satisface de Commuter. Pues nada, ya sabéis que tenéis esta propuesta para este viernes 26, sí, de estreno. Yo voy a refrescar una sección, sí, por que favor, tenemos de vez en cuando en Sin Audiencia, que son estos, yo voy a llamarlos clásicos de culto. Hablamos de vez en cuando películas como The Wicker Man, de, uh-huh, bueno, películas así un poco escondidillas. Sí, que a veces solo las sacamos a colación cuando ha fallecido algún ilustre. Sí, correcto. Y que a veces no haría falta recurrir a eso. Entonces, yo hoy voy a traer una de estas películas. Bien. Que el paso del tiempo a veces no es un poco cruel con estas producciones. Uh-huh. De hecho, a esta le pasa un poco, ahora explicaré por qué, pero que es una película que a mí me marcó mucho por una escena en particular. O sea, hay películas que cuando vemos de niños o de adolescentes, sin más si son del género de terror, pues tienen alguna escena que por H o por B pues te deja marcado, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí una escena que en pantalla grande me cogió un poco el corazón, ¿no? Fue en La Cosa, cuando empiezan a rajarse el dedo para hacer la prueba de sangre. Sí, que es algo también muy... Que es algo muy... Sí, pero a mí curiosamente es una de esas escenas que me... Te marcó. Me marcó, ¿no? Pues esta también. Esta película tiene una escena que yo creo que es la escena que más se recuerda de la película. No voy a decir cuál es, pero diré que es una escena que tiene que ver con una enfermera y con unos vendajes. Tú, el tema médico siempre te impacta quizás un, sí, poquito. Ahora cuando hable de la película habrá gente que diga, hostia, es verdad, esa escena de esta película. Bueno. La película se llama Muertos y Enterrados. En versión original el título era Dead and Buried. O sea que no cambiaba realmente. Sí, haciendo una buena traducción. Es del año 1981 y estadounidense. Y el director es el señor Gary Sherman, que bueno, pues también dirigió títulos como Poltergeist 3 o la película de Wanted, Dead or Alive, que protagonizaba Rutger Hauer y que, sí, el malo era el señor Gene Simmons de los Kiss, que bueno, hemos hablado de ella alguna vez aquí. Sí, sí, sí, sí, de acuerdo. Bueno, pues esta producción tiene varias cosas interesantes. Es una serie B de terror, pero con los años se ha convertido en película de culto, uh-huh, porque la dupla que hizo el guión son el señor Dan O'Bannon y el señor Ronald Sushet. Poca broma, ¿eh? Estos señores son los guionistas de Alien o son los guionistas de Desafío Total, sí, entre otras. Entre otras. Además, a mí me gustaría contar un poquito la historia del señor Dan O'Bannon, que ya nos dejó en el año 2009, porque el señor Dan O'Bannon fue a la Universidad USC de California, Universidad del Sur, donde conoció al señor John Carpenter. Y entre los dos rodaron el corto Dark Star en 1970, uh-huh, que fue el corto que le permitió en el año 74 al señor Carpenter rodar la película con un presupuesto de solo $60,000. Bueno, pues también O'Bannon participó en la película de Dark Star y en esta película, bueno, Dan O'Bannon hizo el guión, la edición, incluso interpretó uno de los personajes, sí, principales, hizo incluso de actor, ¿vale? Bueno, pues realmente la película logró en 1975 ganar el premio Golden Scroll a los mejores efectos especiales. De hecho, hizo que el señor Dan O'Bannon en principio se decantara por hacer trabajos técnicos, lo cual le llevó a trabajar con George Lucas, sí, en la primera producción de Star Wars. Uh-huh. Pero luego pues realmente se juntó con el señor Alejandro Jodorowsky para hacer ese proyecto de Dune que querían llevar a cabo y realmente esto arruinó al señor O'Bannon hasta el punto que le dejó sin dinero y sin casa. Ya. Por apostar por la película, el señor Jodorowsky de Dune perdió la casa, pobre hombre. El lado oscuro de la industria. Y se va a vivir con su amigo Ronald Shusett, el otro guionista, a su casa, durmiendo en el sofá, o sea, pobre hombre. Y ahí retoma el tema de escribir, sí, junto con su amigo, y escribe en el guión de Alien, lo cual pues le relanza en su carrera, participa en dos de los episodios de la película Heavy Metal, de animación, él escribe el guión del Trono Azul, de Life Force, de Invasores de Marte, estas dos últimas para Top Hopper, sí, y luego haciendo dupla otra vez con Shusett, pues Desafío Total para Ver Joven, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Ya todo lo conocido, digamos. Correcto. Entonces, bueno, pues muy curiosa la historia del señor O'Bannon, que se arruinó. Pobre. Y que luego, pues bueno, pues pasó a tener una carrera importante como guionista, sobre todo de películas de género, tanto terror como ciencia ficción, ¿no? Así es. Bueno, pues uno de los primeros guiones que hizo fue esta Muertos y Enterrados. Y curiosamente, el guión es una de las partes más flojitas de la película, debo decirlo ya. Pero es que además, a cargo de los efectos especiales tenemos a un bisoño Stan Winston. O sea, el señor que hizo luego los efectos terminales. Los efectos especiales de Terminator 1 y 2, sí, que además por Terminator 2, Oscar, de Parque Jurásico, Oscar, de Aliens con S, Oscar, de Predador, o sea, brutal. Bueno, pues también los efectos especiales, que están muy bien porque son todos efectos analógicos. Ya imagino. Si la gente se acuerda un poco, los efectos especiales del primer Terminator, que estaban bien, pero se notaba a veces el muñeco, por hablarlo de alguna manera, sí. En esta película también pasa un poco eso. O sea, es una producción muy barata y, aunque son efectos especiales caseros, detrás con el señor Stan Winston, era un señor Stan Winston que empezaba y en alguna escena, porque además hay escenas truculentas en que los efectos especiales se pueden explayar, pues hay alguna donde llama un poco la atención, vista además desde la distancia, que es una película que tiene ya casi 40 años, va pues lejos, claro, sí, que canta un poquillo. Pero bueno. Se le ha de perdonar estas cosas. ¿Qué tenemos en el reparto? Pues en el reparto tenemos al señor James Farentino, que hablamos de él no hace mucho, cuando hablamos del final de La Cuenta Atrás, ya, en el programa 716 de Sin Audiencia, que es un actor que se ha prodigado muy poco en cine, y se ha prodigado mucho en televisión. Hizo un montón de series, entre ellas Dinastía, pero que os resultará un rostro conocido, ¿vale? Totalmente. Luego tenemos a Melody Anderson, que también hizo muy poquitas películas, pero bueno, se recuerda sobre todo porque fue la protagonista femenina de Flash Gordon. Tenemos al señor Jack Albertson, que si hablábamos hace un par de semanas de que la señora Frances McDormand tiene la triple corona, con Oscar, Tony y Emmy, el señor Jack Albertson también tiene la triple corona. ¿Ah, sí? Sí, ah, en este caso porque el Oscar lo ganó como secundario en el 68 por Una Historia de Tres Extraños y también tiene Tony y Emmy. Para quien no ubique a Jack Albertson, es el abuelo de Charlie en Charlie la fábrica de chocolate, ¿vale? Bueno, sí, salía en La aventura de Poseidón, ha hecho muchas películas, pero para quien lo quiera ubicar. Y tenemos también a un bisoño joven, porque aquí todos eran bisoños y jóvenes en esta producción, Robert Englund. Buah. 2 años antes de V y 3 años antes de Pesadilla en Elm Street. Ya ves. Entonces, ya con todo esto que os estoy contando, guionistas, director, efectos especiales, reparto, ya veis que hay muchos elementos interesantes para ver esta película, ¿vale? Pero es que ahora, si os cuento un poco la sinopsis, pues os va a interesar más. Danos, aunque sean 10 céntimos. Sí. En el pueblo de Potter's Bluff ocurren una serie de extraños fallecimientos, en que los muertos siempre son forasteros y todos mueren con señales de violencia. Entonces, el comisario del sheriff del pueblo, pues tiene que investigar prácticamente en solitario estos crímenes, porque encima el forense que hay en el pueblo parece más interesado en reconstruir a los muertos de estas muertes tan escabrosas para que queden bien para el sepelio, que no en averiguar alguna pista que le pueda ayudar al sheriff pues a encontrar al culpable de estos asesinatos, o culpables, porque no saben si son asesinatos cometidos por un individuo, por varios, etcétera, etcétera. Bueno, sí, si es hay algún tipo de fobia a los forasteros en ese pueblo, o vete tú a saber qué. Aquí yo podría dar muchas pistas sobre la trama. Bueno, porque hay varios elementos ligados del cine de terror, pero es desvelar cosas. Porque yo creo que lo mejor que tiene Muertos y Enterrados es cómo te va cómo lleva al espectador a seguir los pasos de este sheriff y a intentar descubrir qué es lo que está pasando con el protagonista de la película. Porque intuyo que el sheriff es el señor Farentino. Sí, correcto. Vale. El señor Farentino es el sheriff del pueblo. Dan. Uh-huh. Y entonces eso hace que te metas mucho en la trama. Y la trama es una trama de giros, un poco tramposa, vamos a decirlo. Ahí es donde el guión tiene ciertas licencias. Porque también, por lo que yo sé, el señor Gary Sherman de esta película quería hacer una especie de comedia negra. De hecho, hay algunos elementos de comedia que hay en la película, sobre todo al principio, pero realmente luego, no sé si la productora o qué, quiso ahondar en el terror. Incluso creo que hubo un poco de tijera y el montaje no fue al gusto del señor Sherman. Ajá. Y la quiso convertir más en una película de asesinatos y tal. Bueno, era un momento en el que, claro, yo creo que se premiaban los... El cine slasher y tal, sí. Estaba triunfando, entonces pues quisieron apuntar por ese camino, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Realmente esto hace que la película a veces quede un poco deslavazada. Habría que ver si un montaje del director cambiaría las cosas, aunque creo que Sherman, no. El señor Sherman, no sé si falleció ya también. Pero... hace que haya algunos vacíos en la trama, que te parezca que el guión a veces es un poco patillero, que haya cierta trampa al espectador. Él no está muerto y enterrado todavía. Él no está muerto, ¿no? No, vale, todavía, pues, no. Todavía podría haber un montaje de director. El señor O'Bannon sí, pero él no. Entonces, bueno, pues a pesar de todo, la trama consigue que el espectador siga con mucho interés el desarrollo, y además es una de esas películas, de las primeras películas que vi yo de final de culo torcidísimo. Bueno, que bueno, o sea, que también era un final de esos que te encontrabas al de al lado. Yo lo he visto venir desde el minuto 12. Ya, ¿vale? Ya, los listillos. Sí, pero ojo, vista ahora, quizá al final también se vea mucho más por gente que tiene ya un bagaje, un recorrido de muchas películas de género. Pero obviamente cuando la ves en tu juventud, en una edad impresionable, primeros productos de terror que claro. veías y tal, evidentemente no te esperas ese final. Y que te arrastre por los caminos que te lleva la película. Claro. La película tiene interés, la película peca de inocente en algunas escenas, porque ahora, claro, se podrían hacer de una manera mucho más radical y mucho. Pero a pesar de todo, oye, tiene un par de escenas muy angustiosas, sobre todo, acordaros la que os digo, la escena del vendaje de la enfermera. Uh-huh. A mí es una de esas escenas que me causó muchísima impresión y que quedó en mi retina para los. Albores. Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo la recomiendo absolutamente. Creo que es un producto que ayuda a entender que aparte de esos monstruos del cine de terror de los 80, también hubo producciones más pequeñas que hicieron que toda una generación nos fajáramos con el género y le cogiéramos el cariño que le tenemos actualmente. Y para mí eso es una de esas películas que se ha de ver. Se ha de ver, a pesar de que peque de inocente, que sea tramposa en algunos de sus tramos, que tenga unos agujeros de guión en algunos momentos considerables, pero tiene los suficientes elementos interesantes para hacerlo una película de visionado, para mí, imprescindible. Muy bien. Y además, según estoy viendo en el cartel, magnífico cartel que tenía cartel la, de la esos película. Que te hacían cuando ibas al videoclub, no, cogerla sí o sí. De los o sea, que te quieres colgar en la pared, hombre, tal cual. Pues bueno, grandísimo cartel. Tenemos que debajo de las letras, en la calificación, digamos, de por edades, tiene una R de Restricted. Ahí, o sea que me refiero a que sepáis que de Zambúriez, en su título original, Muertos y Enterrados, juega hasta el límite de donde se puede jugar en el cine estadounidense. Que tenemos además a Hallenbeck, que me está aquí whatsappeando. ¿Qué tío? Y me dice... Eso te pasa por no apagar el móvil. Me dice, muertos y enterrados, mola. Tú oyes la vibración, ¿no?, en la mesa. Claro, claro, sí, yo lo noto porque oigo tengo los micros ahí y entra todo. Y a raíz de la escena famosa dice, a mí también Jordi, la puta enfermera. Bueno, pues para que veáis tal que... Cual. Que compartiendo generación compartimos también terrores favoritos muy en bien, este caso. Bien. Pues recomendable 200%, no, lo siguiente. Sí, señor. Muertos y enterrados. Traeremos más, porque es que hay tantas que también, pues, a veces dices, bueno, ¿cuál voy a coger? De todas estas 50, cualquiera que coja, sí, o 70, va a dar igual. Voy a hacer un ejercicio de repescar más a menudo películas de estas que son producciones no tan famosas, pero sí, que me vienen varias a la cabeza de la época, El asesino de Rosemary, El día de la madre, o sea, películas que son series B y películas más modestas y que posiblemente la generación de ahora las desconozca absolutamente, sí, porque claro, Viernes 13 o Amityville o, sí, que viene pronto, o también Halloween, o todas estas películas la gente pues tiene, La matanza de Texas, tiene un recorrido, aunque fueran producciones muy modestas en su día, sí, pero y que han ido creciendo con el tiempo. Han sido franquicia, correcto, han hecho remakes sobre ellas, entonces claro, eso implica que pero hay otras películas más, que claro, evidentemente somos una generación de videoclub. Y realmente nosotros pues teníamos que consumir películas y no siempre tenías una gran película o una producción famosa que consumir y tenías que irte pues a las series B, a los productos más pequeños. O se te iban los ojos en la carátula. Y algunos sorprendían. Sí. Y algunos sorprendían y los vamos a ir repescando de vez en cuando porque yo creo que, sí, que es yo, importante. Yo te tomo la iniciativa más que nada porque a mí también se me acumulan, y lo reconozco, incluso en el disco duro, material viejuno y sobre todo setentero y ochentero, que le vamos a ir dando salida por aquí, aunque sea con excusas ligeras y frugales, me da igual. O sea, la cuestión es que sí, nos iremos metiendo. Como con The Crisis, que se nos muera alguien para tener que sacarlas. Sí. Por ejemplo, sí, sí, es que a mí me da mucha pena, pues eso, pues a mí yo me alegro grandemente de que De que el señor Sherman esté vivo todavía, esté vivo y que aparte le hayamos comentado la película en vida. O sea, a mí eso pues ya me congratula un poquito más, que ya me congratula bastante. Y de hecho, señor Sherman, si nos está escuchando, ese montaje del director lo queremos ya. Sí, y si pasa por Barcelona, venga al programa. Sí, se viene aquí a Contrabanda a contarnos anécdotas. Le ponemos un traductor si hace falta, ya lo buscaremos. O ya nos apañaremos con nuestro inglés macarrónico. Ya te digo. Bueno, pues ahí queda esa reseña del año 81 del siglo XX, que ahora hay que apostillar lo del siglo XX, porque si no puede ser el 81 de cualquier otro siglo. No sé. Es una pena porque querías hablar de una serie, pero es que está jodido. Vamos siempre jodidos de tiempo. No voy a decir mucho, pero simplemente voy a decir que he empezado a hacer deberes con series. No los deberes que quizás debería hacer por las sucesivas acumulaciones de material, pero sí que es verdad que en breve ya puedo decir que podremos, yendo un poco por lo mediático, pues a hablar, espero que sea la semana que viene, de esa primera mid-season de la temporada 8 de The Walking Dead, que ya la tengo un poco avanzada, ya puedo decir que estoy metido en harina hasta las cejas, propiamente dicho, o sea, estoy ahí con esa panda de asesinos implacables que capítulo tras capítulo no dejan de hacer masacres, o sea, yo ya lo adelanto hoy, pero al menos en los primeros 4 capítulos de la temporada 8 de The Walking Dead es una serie que se ha convertido en una serie bélica, tal cual. Sí, sí. Ya analizaremos más cositas próximamente y luego también decir que tengo casi la mitad, pues una serie de mutantes, que ya conocéis pues mi filia por los mutantes Marvel, que es The Gifted, y que pues me ha sorprendido en algunas cosas y en otras no es que me haya decepcionado, pero no me ha dejado de sorprender tampoco. Entonces, que sepáis que The Gifted se pasará por Sin Audiencia también próximamente, y ya os iré comentando un poco pues el estado de las cosas. Actualmente ando por hablar de contadores numéricos. En The Walking Dead tengo hasta el capítulo 4 incluido. En The Gifted estoy hasta el capítulo 5 incluido. Ya iremos viendo pues cómo evoluciona esta tanda de visionados y seguramente pues si la semana que viene nos dejan los remakes de nuevo de pelis viejunas de terror sitio, pues quizás hagamos un poco de acopio de series. Yo no sé cómo andan tus series. Bueno, antes has comentado algo. Bueno, pero, sí, es pero Black Mirror, Dark. Me he quedado anonadado, o sea, sí. ¿Son tres, cuatro? ¿Cuántas llevas de golpe ahora? Son tres, ¿no? No, las que llevas. Bueno, en The Walking ya la tengo la resuelta. Prevista para cuando vuelva. Ahora otra estoy vez con Dark y Black Mirror y me quiero meter con Star Trek Discovery, vale, y con Handmaiden's Tale. Vale. Pero claro, sabiendo que me estoy dejando Mindhunter. Lo cual me da muchos dolores de cabeza. O sea, sí. Son dos que van a convertirse en tres y que posiblemente acaben siendo cinco. Ya veremos cómo me lo... De tres a cinco solo hay dos pasos. Cuidadín. Pero bueno. Es terrible. No ya cinco céntimos. Dos céntimos. Una moneda de dos céntimos de Dark. A aunque ver, sea, aunque sea para desarrollar. De Dark más solo adelante. He visto el primer capítulo. Sí. La gente que la compara con Stranger Things, yo creo que poco que tiene que ver, es mucho más oscura. Ya. Están separaditas, ¿no? En concepto. Sí, un sí, poco. Sí. Y yo creo que pinta muy bien. Dark puede ser una de las tapadas de la temporada de series, sin duda. Uh-huh. O sea, pinta muy bien. Bueno, o sea, bueno. Ya la premisa de los primeros cinco minutos ya te llama mucho la atención. Ya te de pone hecho, ahí. Lo primero que te dicen es... Estamos fuera de tiempo, ¿eh? Bueno, tú acaba el comentario. Que y todo ya... el mundo piensa que el tiempo es lineal, que uh-huh. es pasado, presente y futuro. Además te van poniendo fotos de gente en su pasado, presente y futuro. Joder. Y dice, pero a lo mejor estamos equivocados y aquí estamos en bucles y la cosa no funciona como creemos que funciona. Ya la declaración Mola. De intenciones es así. Y además, muy sórdida, muy... Ajá. En fin. Bueno, pues estaremos atentos a tus próximos comentarios sobre Dark. Pues sí, como tú muy bien has dicho, estamos ya fuera de tiempo. De hecho, no sé qué ha pasado, que todavía no ha entrado ninguna sí. motosierra por el lateral del estudio y nos ha tajado alguna parte del cuerpo. Pero bueno, la cuestión es que nos tenemos que ir despidiendo, muy a nuestro pesar, y que nos marchamos pues con otro corte del score de The Commuter, de El Pasajero, con el score de ese scoretista, de ese compositor español llamado Roque Baños, que el Jaume Collet Serra pues se ha llevado para su producción. Y si antes, que no lo he dicho, hemos estado escuchando al principio del programa el corte They Are Watching You, ahora vamos a escuchar como despedida el corte de Train Break, lo cual es un poco spoiler, pero bueno, es lo que tienen a veces los títulos de los scores de las películas, que les ponen nombres de escenas importantes. Pues de Train Break y Valar Morghulis. Motherfuckers.